Señor, ese día, yo recuerdo que mi hermano me invitó para la iglesia. Y ya yo estaba, mire, casi convertida. ¿Sabe por qué? Porque mi hermano, cuando vino el Señor, él vino con un mechón de pelo aquí pintado. Él tenía pantalla en las orejas. Él tenía collares. Él estaba tan mal, con un rabito. Y yo recuerdo que lo primero que él hizo fue que fue al barbero. ¿Ah? Fue al barbero sin que nadie se lo dijera. Pero hoy en día, lamentablemente, la gente se convierte y quiere seguir caminando como viene. Alabado el Señor. ¿Ah? Gloria a Dios. Fue al barbero, se recortó, se quitó las pantallas, se quitó las cadenas. Todo se lo cambió, se recortó como un hombre. Mire, yo recuerdo que hasta él me pedía mi ropa. No porque mi hermano fuera del otro lado, yo. No. Pero había en ese tiempo ropa unisex. Y él se ponía ropa mía. Y ese día yo recuerdo que él me pidió un suéter negro. Y cuando se lo puso, yo notaba que él caminaba hasta la puerta de la casa y viraba para atrás. Y volví otra vez, se miraba en el espejo y volví y miraba. Y llegó hasta la puerta y me dice, men. Digo, ¿qué te pasa? Me dice, es que yo me siento incómodo. ¿Usted ve, hermano? ¿Usted ve? Ah, ahí es donde entra el cambio que proviene del Espíritu Santo. Por eso es que yo creo en eso. Yo no creo que eso sea una cuestión de que alguien me esté imponiendo. No. Esto es cuestión de que nace. Esto es un cambio que ocurre dentro del ser humano. Aleluya. Y mi hermano me decía, yo me siento bien incómodo con esta ropa. Y yo le decía, pues mijo, búscate una camisa y búscala, yo te la plancho. Le planché la camisa, se la puso. Y ahora me siento bien, me voy. Se fue para la iglesia. Y todas esas cosas, hermano, iban haciendo algo en mi vida. Y yo decía, wow, Señor, de verdad que esto que mi hermano ha tenido es un cambio real. Gloria a Dios. Y yo estaba bien, como en la espera. Pero había algo que, como le digo, algo que me tenía atada. ¿Sabe qué era, hermano? Que en el mes de mayo yo me graduaba. Yo me graduaba de cuarto año de la escuela superior. Y yo siempre soñaba con el traje que yo me iba a poner para mi graduación. Y soñaba con el baile de graduación. Gloria al Señor. Y todo lo que yo quería hacer, quería trabajarme mi pelo y todas esas cuestiones que los jóvenes a veces piensan y que le dan tanta importancia. Pues, fíjense qué cosa. Cuando mi hermano me invitó a la iglesia, lo que venía a mi mente era eso. Y yo decía, no, es que yo voy a esperar. Después que pase la graduación, entonces, qué lindo, ¿verdad? Así somos muchos, después que haga esto, entonces. Ah, pero ¿y qué me garantizaba a mí? Que yo iba a estar viva para ese tiempo. ¿Qué me garantizaba a mí? Que yo iba a tener otra oportunidad de poder ir a la iglesia y de sentir a Dios como yo lo sentí ese día. Oh, porque es que había ya un plan de Dios en mi vida. Y yo recuerdo, amados hermanos, que cuando yo estaba en la iglesia, me hicieron el llamado. Y yo ahí peleando, yo no, es que yo quiero ir para mi class night, yo quiero ir a mi graduación, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero había algo que se estaba moviendo ahí. Había algo especial, era una presencia hermosa. Y estaba ahí todo el mundo cantando, alabando a Dios, y los jóvenes alabando a Dios, corriendo de una esquina para la otra. Y yo decía, wow, de verdad que esto aquí está bueno, aleluya. Hermano, y cuanto menos yo me lo imaginaba, yo sentí una fuerza, aleluya, sobrenatural. Porque fíjense que ni aun las palabras de la amiga que yo tenía al lado, aquella joven que yo le digo a usted que estaba conmigo en la escuela, me hablaba y me decía, tita, pasa para que tú aceptes a Cristo. Y decía, no, todavía no, todavía no. Oh, pero estaba Dios. Estaba el Espíritu de Dios en aquel lugar. Y algo ahí que era tan y tan fuerte, que yo me levanté de aquella silla y cuando yo abrí mis ojos estaba arrodillada en el altar, llorando, clamando a Dios misericordia, diciendo, Dios mío, perdóname, Señor, perdóname, Dios mío, por yo haberte buscado antes. Y mientras yo lloraba, hermano, algo sucio salía dentro de mi vida, pero a la misma vez iba entrando algo bueno dentro de mi vida. Oh, gloria a Dios para siempre, aleluya. Oh, mis amados hermanos, la presencia del Espíritu de Dios. Oh, gloria al Señor, el Espíritu de Dios que dice la Biblia, que Él nos los ha dado a nosotros para estar con nosotros hasta el fin. El Espíritu de Dios que la Biblia dice que nos va a dar autoridad, poder, oh, contra todo mal, y nada nos podrá dañar. Ese era el Espíritu de Dios que entraba en mi vida. Oh, gloria a Dios. Mira, hermano, aquella noche bastó. Escuche bien. Aquella noche bastó para que Dios me libertara de todas aquellas cosas que habían en mi vida, en mi corazón. Cuando yo salí, lo primero que me encontré en el camino fue mi mejor amiga. Cuando ella me vio, me dice, ¿de dónde tú vienes? Y dije, de aquella iglesia que está allí. La iglesia que le daba miedo a mucha gente. Sí, hermano. Porque veían aquella iglesia como una iglesia donde el que entraba se tenía que despojar de un montón de cosas. Donde ya tú no podías hacer lo que tú hacías antes. ¡Oh, gloria al Señor! Pero yo no lo veía, amados hermanos, como algo como mucha gente lo veía, como los aleluya, los pentecostales, sino que yo veía eso como un refugio donde aquel que tenía sed de Dios entraba y el poder de Dios lo cambiaba. Alabado el nombre del Señor, aleluya. Y aquella amiga mía me dice, ¿tú vienes de esa iglesia? Y yo le dije, sí. ¿Y qué tú hiciste? Y yo acepté a Cristo como mi Salvador. Santo Dios. Y ahí comenzó, hermano, la primera, ¿cómo le digo? Tentación. Me dice, oye, ¿y ahora qué tú vas a hacer? Tú no vas para el baile de graduación. Lo mismo que el diablo me metía en la iglesia para que yo no aceptara a Cristo. Lo mismo, qué porquería, mire, que un baile de graduación. Cambiaron un baile de graduación por esto. Oh, Dios mío. Aleluya. Pero qué porquería, hermano. Porque ¿qué? Eso es lo que el diablo le ofrece a uno. Porquería. Basura. Lo que no sirve. Lo que daña, lo que corrompe. ¡Aleluya! Usted sabe cuántas muchachas, hermano, no salieron de la casa dejando a sus padres bien tranquilitos y cuando regresaron, ya regresaron con una barriguita del baile de graduación. ¡Ja! Eso Dios no lo quería para mí. ¡Ja! ¡Aleluya! Es que Dios es lindo. Alabado el nombre del Señor. Oh, mis amados hermanos. ¿Y sabe qué? Mire, uno aceptar a Cristo es una experiencia tan y tan personal que uno no tiene que darle tanto trabajo al Señor. O sea, así yo podría explicarlo. para que Dios cambie a uno. Hay quienes se resisten, porque el Espíritu Santo quiere hacer la transformación. Pero la gente a veces se retiene, se aguanta, porque tienen el mundo tan y tan metido en el corazón, que le dan trabajo al Señor. Pero a mí el Señor, cuando yo llegué a mi cuarto, yo veo ese cuarto lleno de retratos de artistas. Esos hombres ahí con los pechos por fuera. Basura, si le digo, basura. Es que eso es lo que ofrece el mundo, basura. Con los pechos por fuera, con los músculos. ¡Qué porquería! Aleluya. Alabado al Señor. Yo no sé, hermano, mire, hay gente que ven esa cosa y dice, wow, ¿qué? Para mí lo más hermoso es Dios. Eso sí que es lindo. Aleluya. Eso yo no lo cambio por nada. Alabado el Señor. Aleluya. Y yo llegué y encontré ese montón de retratos. ¿Y sabe qué yo hice, hermano? Yo no esperé al otro día. Esa misma noche. Comencé a arrancarlo. Porque ¿sabe qué? Cuando el Espíritu de Dios entra, entra la sanidad, la santidad de Dios. Entra a nuestra vida. Y hay un cambio. Que no solamente nosotros lo podemos escuchar y hablar, sino que es algo que está por dentro de nosotros. Y comencé a sacar, y mira, el cuarto se veía bien feo, estaba feo, pero yo me sentía libre, porque la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pues yo conocí la verdad y la verdad me libertó, me hizo libre. Gloria a Dios. Al otro día abrí la gaveta de las ataduras más grandes que habían en mi vida, que era la atadura de las pinturas. Esa, el diablo la tenía, mis amados hermanos, bien alimentada. Estaba llenita. Gloria al Señor. Había mucho dinero ahí metido en esa gaveta. Todo lo que mi padre me daba, esa gaveta se lo llevaba. Gloria a Dios. Y cuando yo miraba esa gaveta, el diablo me decía, ahí hay mucho dinero, tú no puedes botar eso. Y yo la cejaba y seguía mi camino. Pero el Espíritu de Dios decía, la gaveta. La gaveta. Volví y la abría, y volví y la cerraba, y la abría, y miraba, y yo decía, wow, esto me costó bien caro, esto me gustaba tanto, ay Señor, ¿cómo yo podré botar esto? Y el Espíritu de Dios me decía, no lo puedes regalar, porque la Biblia dice que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, y si tú regalas eso, tú vas a darle lo que tú no quieres para ti, se lo vas a dar a otro. Y yo decía, Señor, esto se va para la basura, se va para la basura. Y calladita, que no voy a decir ni que está ahí, porque yo no quiero ni que nadie lo coja. Y así lo hice. Mire, hermano, saqué la gaveta, completito, se fue para la basura. ¡Aleluya! ¡Completo! Se fue para la basura. ¡Oh! Y quedaba una atadura más grande todavía. ¿Sabe cuál era? ¡Ay! Una que duele. Porque mire, a mí me dolió. Yo no lo niego. Me dolió. Los pantalones. Eso me dolió. Porque yo, a mí me gustaban los pantalones. Yo no lo voy a negar. Pero después que Cristo me cambió, algo ocurrió. Algo ocurrió. Y cuando yo abría el closet, yo miraba los pantalones que tenía ahí. Y yo decía, Señor, yo lo voy a sacar todo, pero este yo lo voy a dejar ahí. Qué lindo, ¿verdad? Así que obra Satanás. Bota todo lo que nos sirve. Aquellos mascaritos, guárdalo. ¿Para qué quieres que los guarde? ¿Para qué? Cuando tú guardas algo es porque tú estás pensando usarlo. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Pero mire, cogí los pantalones y le metí tijera para que nadie lo usara, pero tenía uno allí guardadito, que ese yo no lo quería botar porque me gustaba mucho. Y yo iba a la iglesia, alababa a Dios y el Espíritu de Dios, acuérdate de aquello que tienes allí metido. Mira, hermano, no lo pensé dos veces. Cuando yo llegué a mi casa, abrí el closet y hasta aquí llegó tu día. Lo esbaraté. Gloria a Dios. Y yo dije, ahora sí, Señor, libre. Oh, mire, hermano, de verdad, literalmente, me sentía libre. Oh, gloria a Dios. Porque sentía que Dios había hecho la obra en mi vida. Ah, hermano, mire, esto no es cuento de camino, ¿sabe? A mí me cambió Dios. Esto no fue una emoción, como muchos piensan. ¿Ah? Usted a veces ve el internet, y eso es terrible. Mucha gente cristiana, yo no sé qué es lo que se le ha metido por dentro. Que lo primero que hacen es que tienen un guille de modelo. ¿Sí? Oiga, porque yo me puedo tomar una foto con mi esposo. Siento. ¿Verdad? Y ahí me tiro la foto. Pero, ¿qué usted cree si yo me tirara una foto así? ¿Verdad que dan ganas de reír? A mí lo que me da un coraje. Cada vez que yo veo mujeres cristianas. Y yo digo, Señor, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Yo digo, ¿por qué es que las mujeres cristianas hoy en día cogen las redes sociales para eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah? Todo es como un espíritu de coquetería. Coquetería. Hermano, coquetería. ¿Usted sabe lo que es eso? Mujeres casadas coqueteando. ¡Ah! ¡Santo Dios! Eso es una coquetería. Cruzan las piernas enseñando lo que no tienen que enseñar. ¿A quién es que tú le quieres agradar? Oh, espérese, oiga esto. Después que se ponen así en todas esas poses, y usted sabe, bien coqueta, ponen un versículo porque hasta ahí llega la desvergüenza. ¿Ah? ¡Santo el Señor! Versículo ese que dice que yo mejor agrado a Dios antes que a los hombres. Mejor es agradar a Dios que a los hombres. Perdón. Mejor es es que es mejor agradar a Dios que a los hombres. ¿Ah? Pero ¿a quién le está agradando en esa forma? ¿O es a Dios? ¿O es a los hombres? ¿Ah? Bendito Dios. Santo es su nombre. Se ponen bien coquetas, su pelo y todo. Bien. La cintura bien apretada, aunque sean gorditas. Mira, hermano, ¿qué clase de cristianismo es ese? Yo pienso en las mujeres que menciona la Biblia, hermanos. Como cuando estaba Cristo visitando a Simón. Que aquella gente se cuidaban. Digo yo que se cuidaban. Todo era hablaban de todas aquellas personas que eran pecadoras. Que la Biblia dice que calladita entró una mujer y se lanzó a los pies del maestro. Calladita. Ah, como quien no quiere la cosa. Aquí nadie me va a detener. Yo me voy a tirar a los pies de mi maestro. Yo lo voy a besar. Y yo le voy a limpiar sus pies con mis lágrimas. Aleluya, la voy a secar con mi cabello. A mí no me importa lo que digan, pero eso es lo que yo voy a hacer. Ah, hermano. ¿Ah? Esa mujer buscaba agradar a su Señor. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Yo no tengo que estar agradándole al esposo de nadie. ¿Ah? Hay mujeres que se prestan para eso, hermano. ¿Ah? ¿Usted sabe lo que es eso? Mujeres con hijos, mujeres con nietos, ¿ya? Y prestándose para esas cosas. ¡Basura! ¡Basura! ¡Eso es basura! ¡Ay, anda, sí, anda! ¡Anda, sí, anda! ¡Ay, sí, anda, anda, anda! ¡Ah, sí, anda! ¡Anda, basta la vaiquilla, la vasaya! ¡Oh, mi alma te adora, Señor! ¿Acaso se le ha preguntado a Dios qué él opina de eso? Mira, hermano, si en alguien usted no piensa, cuando usted se mete en ese espíritu, es en Dios. Porque si usted pensara en Dios, no se atreve a hacer eso. ¡No te atrevas! ¡No te atreves! ¡Oh, no te atreves! ¡No te atreves! ¡No te atreves! ¡Oh, es el Señor al que te habla! ¡Oh, sí, anda! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Mi alma te adora, Señor! ¡Aleluya! ¿Usted cree, amado hermano, que cosas como esta que le están llevando al divorcio, a la destrucción de los hogares, sea eso de Dios? ¿Ah? Eso es una vergüenza. Aleluya. Que jóvenes y mujeres casadas se atrevan a hacer cosas así. Sin pensar en que por culpa tuya hay quien está pecando. Oh. Gente. gente que si va a la iglesia, mira, te miran la carita de santa. Pero cuando te miran en las redes sociales, que ven las sinvergüenzas que tú haces ahí. Oh, gloria a Dios. Entonces dice, oh, wow. ¿Podrá mirarte con ojos espirituales alguien que te ve a través de las redes sociales en esta forma? ¿Ah? Oh, sí, Señor. Aleluya. Y después te estás quejando. Oh, mire, hermano, yo siento que Dios me está quemando aquí en este altar. Oh, sí. Oh, yo siento que el Espíritu de Dios me está quemando. Ay, recabasaba aquí, alabanza. Oh, no, mi amado hermano. Esto es un asunto serio. Mire, ayer mi sobrina Kenia me dice, Titi, mire esta noticia. Que un muchacho se pegó fuego por las redes sociales. Ay, yo no le comenté nada porque tenía gente en mi casa, hermano. Pero usted sabe lo que es eso. Que alguien se pegue fuego por las redes sociales. Ah, hermano, mire, yo no niego que es una bendición uno tener la ayuda del internet. Eso es una bendición. Oh, pero que usted sea piedra de tropiezo para otro. No, mi hermano. Dios nos llamará cuentas. Dios nos llamará cuentas. Aleluya. A veces uno ve, mire, hermano, es que yo le digo a usted una cosa. A través del internet, a través de todas esas cosas, de Twitter, de Facebook y todas esas porquerías, ¿ah? Se sabe quién es quién. Ahí tú sabes quién es quién. Mire, usted sabe la gente que a veces me dice, ay, yo saqué a fulano de qué sé yo, ni cómo se llama eso, de mis contactos o qué sé yo, como la gente que usted tiene debajo de en sus redes. Lo saqué porque se pone con unas estupideces, que es una tontería, pero vienen a la iglesia con la Biblia en la mano y usted lo ve, me dice, esa muchacha, ese muchacho es serio, serio, serio, con las cosas que hace, con la forma que se retrata. Ay, hermano, por favor, por favor, gloria a Dios. ¿Ah? Y a veces hasta se pone, mire, le dan un recuento completo de todo lo que hace. Que si me levanté, me desayuné 3 huevos y esto, un cantito de pan. Que si ahora estoy aquí bebiéndome un cafecito. Que si me fui para mi casa y allá me bebí una batida de chocolate. Ah, sí, amado hermano. Ah, que si estoy en el gym, un selfie. ¿Qué le importa a la gente que tú estés en el gimnasio, hermano? ¿Ajá? Sí. ¿Qué quieren que vea que estás haciendo ejercicio? Gloria a Dios. Eso no le importa a nadie. Gloria al Señor. Mira, a mí a veces me dan deseo de meterme a un gimnasio también. Se lo he dicho a mi esposo. Digo, ¿para qué? Para que la gente me vea a mí haciendo ejercicio ahí. No, digo, si aquí hay alguna persona que lo está haciendo, después que usted se ponga su falda. No se preocupe. Con una faldita usted está dando testimonio. Si le pone el pantalón, después si te señalan y te dicen algo, ¿ah? Te lo buscaste. Gloria al Señor. Aleluya, porque dígame usted, hermano, ¿de qué forma podemos hablarle a la gente que está tan atada de que Cristo cambia, de que Cristo transforma, si nosotros mismos todavía no hemos sido cambiados ni hemos sido transformados? Alabado el Señor. Aleluya. No, mi amado hermano, esto es un asunto serio. Esto es serio. Esto es serio. Esto es serio. Gloria al Señor. Aleluya. Cristo está buscando gente transformada. Y yo le agradezco a Dios, porque aunque yo caminaba por caminos equivocados y pensaba que a través de la religión yo iba a ser salva, el Cristo de la gloria estuvo a bien salvarme y traerme a sus caminos. Gloria al Señor. Y llevo ya en esto, mire, para 40 años, ¿verdad? Para 40 años, para la gloria de mi Señor. Porque si Él no me hubiera dado la fuerza, yo no hubiera hecho nada, hermano. Pero a Él le tuvo a bien. Señor, yo te agradezco. Aleluya. Yo te agradezco, Señor, que tú me cambiaste. Oh, mi alma adora tu nombre, Señor. Aleluya. Por eso en esta tarde, hermano, vamos a estar de pie. Gloria a Dios. Aleluya, y permita a Dios, y que usted, mire, hermano y hermana, entréguese de una forma completa a Dios. Aleluya, santo es su nombre. Padre, gracias te damos, Dios mío, por esta oportunidad que tú